Proporcionalmente al número de admiradores, crece el de los envidiosos. Esto lo dijo Séneca. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos si te acabas incorporada a www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en cualquiera de los receptores de toda la vida en los que nos puedes sintonizar o en las emisoras online que nos siguen. Si estás en el aire, en online, estás en Onda Ocio y en Roca FM. Si estás en el receptor de toda la vida, damos la bienvenida a los oyentes de Madrid, a los oyentes madrileños. Que a través de Free FM Madrid, 98.2 en la frecuencia modulada, nos están sintonizando desde la capital de España. A lo mejor estás en el taxi. A lo mejor estás en un camión, a lo mejor estás entrando en el metro y te sorprende que una voz con un acento muy distinto, con un acento canario, te esté hablando. Nos presentamos, que es lo mínimo, ¿no? Nos llamamos Susurrando a tus Sueños y todas las semanas a través de muchísimas emisoras, especialmente en Tenerife, pero en toda España y online. Y eso, por supuesto, y de una forma mucho más fuerte, a través de www.susurrandoatusueños.es. Hacemos radio de la de toda la vida, sin demasiadas pretensiones. Un locutor, una voz, una música, unas canciones, unas historias, unos sueños, unos relatos. Y sobre todo tu compañía, tus peticiones y tus deseos también. Un saludo, pues, para los que nos estén sintonizando a las 12 de la noche de este miércoles para ti, de miércoles a jueves, en Free FM, Madrid. Y por supuesto, para todos los que sintonizan en Norte Tenerife, Radio Norte Tenerife y Onda Tenerife. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Como siempre, los oyentes son lo primero. María nos decía, apostando por la vida, he de decir que la música es vida. La música es terapéutica. Dicen los expertos que la música cura, que alivia, que es capaz de permanecer incluso cuando perdemos la memoria. El que canta, sus males espanta. Siempre hay un tema, una canción que nos recuerda especialmente a una persona que queremos. Y cuando esa persona ya no está con nosotros, esa canción especial se convierte en un himno evocador, capaz de traernos de vuelta por un instante a esa persona querida. Es el poder de la música. Incluso el terrible desamor tiene su propia banda sonora, que nos acompaña cuando muere, por ese sentimiento que mueve el mundo llamado amor. Prendi la cosa, Mario Biondi, para el próximo programa, si te gusta. Gracias a todos los que ponen música en nuestra vida. Gracias, Ignacio, por el emotivo programa de hoy. Buenas noches. Buena onda. così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare poi. No, che non vorrei, io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, questa sera ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non esserti solo, cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi e rincasare poi. Oh, oh, no, che non vorrei, io sto bene in questo posto. Dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663. Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Te gusta, que se sepa. Compártelo. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Felicia. Pues sí, estaría genial que lo compartieras con tus amigos, con tus seres queridos. Así se hace la radio de hoy en día. Esto es Susurrando a tus sueños. 2 horas de música, de compañía y algo más. Todas las semanas tenemos un tema, no te he dicho el tema de esta semana. El título del programa se llama Va por ustedes. Tendremos especial atención a canciones dedicadas de cantantes a sus fans. Todas nuestras secciones girarán en torno a eso. Pero antes hay que cumplir con la última petición que teníamos. Nos decía Pepito Moret. Es un pedido un poco chapucero, pero mañana es una fecha especial. Mañana es un día distinto. Paso a la tercera edad, 60. Y quisiera que pusieras, si me dedicaras, I Will Survive. Felicidades por el programa. Nosotros, lógicamente, le contestábamos, cuenta con ella. Pero no estoy de acuerdo en 2 cosas. Ni es chapucero, ni pasas a la tercera edad. Gracias por hacer radio con nosotros. Pepito, esta canción es tuya.

Hola chicos, soy Manuel España, el cantante del grupo La Guardia, y mando un fuerte saludo a todos los oyentes del programa de radio de Ignacio de la Vega. Salud y rock and roll, chavales. Un besito. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Llevas dentro, la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Los Bees, siempre mágicos, siempre especiales. Demasiado cielo. Ooh, you nigga. Se llamaba Natasha. Y al contrario de lo que te imaginas, tenía la tez oscura, muy oscura. Y unos ojos negros y un pelo rizado, muy rizado. Había nacido en el mismo centro de La Habana y sus padres, castristas convencidos, le habían puesto el nombre ruso en homenaje al único gran país que había apoyado a la isla. Ella, por avatares del destino, por esa vocación con la que todos nacemos sin saberlo, había bailado desde que tenía uso de razón. Bailaba hasta dormida, decía, y es verdad. Que quedaba dormida en una de esas posiciones mágicas que parece que solo logran las bailarinas. Primero a nivel local, luego a nivel La Habana y luego en toda la isla, despuntaba ya con 13 o 14 años como una gran bailarina de ballet. Notaba que las profesoras le pedían consejo a ella y Natasha gustosamente se los daba. Hasta que un día alguien le abrió los ojos y le dijo: esto se te queda pequeño. Debes de ir a Nueva York. Ahí está la cuna de la danza clásica y ese es tu lugar. ¿Quién se lo deseara? Peter Amon, gran bailarín, primer bailarín del Ballet Nacional de Estados Unidos, que se había quedado prendado, como todo el mundo, viendo bailar a Natasha. Peter apenas era 7 años mayor que ella. Y le ayudó a mejorar lo poco que tenía que mejorar. Hasta que Natasha llegó a unas cotas que jamás pensó que llegaría. Y hasta que fue la primera bailarina del Ballet Nacional de Estados Unidos, que ya era su país porque se había nacionalizado. De esto hace tantos años. Ya te imaginas que Peter y Natasha se enamoraron. Ya te imaginas que Peter y Natasha sentían tanta admiración y tanto amor por el uno por el otro. Que unieron sus vidas. Pero al contrario de lo que pasa siempre, Peter, ya retirado, jamás iba a verla bailar a ninguno de los escenarios en los que Natasha movía sus mágicas caderas. Jamás, jamás es jamás iba a verla bailar cuando Natasha hacía esos giros impresionantes en el aire. Peter le decía al oído: tú eres mi bailarina privada, tú bailas solo para mí. Y así lo hacían en las noches largas de placer, en las noches largas de amor. Donde llegaban a cotas que en ningún escenario verían jamás, donde Natasha bailaba solo para Peter. Solo había una excepción. Una clara excepción. Cuando Peter y Natasha se enfadaban, se frustraban, contradecían sus destinos y el amor parecía ese tren que nunca va a llegar. Ese tren que zarpa dentro de 3 horas y tú todavía sigues en la estación. En ese momento Peter iba al palco reservado para los antiguos directores de baile. Se sentaba en su sitio y aguantaba los aplausos que la gente le dispensaba como vieja estrella del baile, para que Natasha supiera que él estaba ahí, que ya no era su bailarina privada, que ya no bailaba solo para él, sino para toda esa cantidad de gente, que él ahí era solo uno más. Y ese era el baremo, ese era el baremo en el que medían su relación. Un día Natasha fue consciente que Peter llevaba casi 10 días seguidos yéndola a verla bailar, recibiendo los aplausos antes de empezar el espectáculo. Y después de desmaquillarse, de quitarse el tutú, de quitarse las medias y volverse a vestir como una persona que ya no vuela sobre el escenario, llegó a la casa. Y no se durmió mirando al otro lado. Lo zarandeó y lo despertó. Y estuvieron hablando toda la noche, sin parar, de ti, de mí, de los dos, de los otros. Y la mejor noticia es que Peter tardó 2 años en volver a ver a Natasha bailar en público. Y lo hizo en muy, muy contadas ocasiones. Y siguió bailando solo para él. Porque era su negrita, su amada negrita. Esto es Susurrando a tus Sueños. I know of these words I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner. Se susurran, suenan aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Para reflexionar. Érase una vez un león que gobernaba toda una selva. El león era justo y bueno con los animales a su cargo. Los animales le querían, le respetaban y le admiraban. Eran sus más fieles admiradores. El león determinaba en aquel grupo lo que debían de hacer, lo que era bueno para el grupo y lo que no. Y lo hacía de una forma justa y convincente, pero les decía: chicos, yo a veces puedo equivocarme y a veces puede que no lo haga bien. Todos los animales que le admiraban le escuchaban, pero decían por detrás: es imposible, lo hace todo bien, dirige bien, nos dice cuándo es la época de caza, cuándo no debemos de cazar, a qué animales debemos dejar tranquilos, qué hierbas son necesarias, qué aguas están mejores. Él seguía dándoles instrucciones y siempre que se las daba, siempre que decía y mandaba algo, les decía: pero recuerden, chicos, que yo no soy infalible. Solo creo que esto es lo mejor para ustedes. cierto día les dijo que podían beber de un lago que parecía limpio y transparente. Algunas cebras y algunos hipopótamos bebieron de ese agua, sin saber, claro, que la mano del hombre había estado detrás y que la habían usado para algunas pruebas químicas. Una de las cebras y uno de los hipopótamos falleció. Y entonces algunas cebras acudieron al rey león y le dijeron: nos has decepcionado, confiábamos en ti, pensábamos que eras el mejor líder posible y has fallado. El rey león, muy tranquilo, les dijo: chicos, la admiración que sentían por mí era irreal. Ya les comenté que yo no era infalible. Ya les comenté que hacía las cosas con la mejor intención posible. La culpa no ha sido mía, la culpa ha sido de ustedes por poner unas expectativas muy altas en mí. A partir de ahora, tendrán claro mi criterio, pero también lo contrastarán con ustedes. Y no se fiarán ciegamente de mí. Y así fue como el rey león se volvió todavía más justo y más real.

14 de noviembre. Son las 12 de la noche y si estás en Free FM Madrid, para ti es la primera hora del jueves 15 de noviembre. En cualquier caso, estés donde estés, llevamos una hora de radio. Y todas las horas de radio que finalizamos, empezamos la siguiente con una canción que nos reactive un poquito y que tenga que ver con el tema. Hoy el tema se llama Va por ustedes, canciones de los cantantes dedicados a sus fans. Hoy hablamos de admirar a la gente, de admirar a los artistas y a los que les gusta el barrio, claro que sí, somos barrieros. Esta canción le dedicó el barrio a su gente, a su público. Esto es Susurrando a tus sueños, radio de la de antes, para el día de mañana. Y que no se entretenga, póngase pronto un sombrero. Si algún día le preguntan si ha vivido usted un concierto, le conteste urgentemente. Yo le explico, caballero, hoy me siento diferente, siento como un barriero. Somos distintos, nos cantamos, somos amigos, somos humanos, tenemos un himno, que por bandera, quiero oírlo, yo. Las primeras canciones de esta segunda hora van sobre el tema del día, el de Va por ustedes, canciones de cantantes dedicados a su público. Y desde luego la palabra más repetida por los cantantes a su público es, sin duda, gracias. Existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube.

tan sincera que tu letra podré acariciar. Y no solo los grupos y cantantes españoles, también los reyes de los leones, Kings of Leon, esta canción que se llama Fans, con esa fuerza que tiene este grupo rockero, dedicada a su gente, a su público, a los que están siempre, fans, susurrando a tus sueños, hoy va por ustedes. Fans y admiradores mandan correos electrónicos, tweets, escriben en los muros de Facebook de sus artistas, les dan a me gusta y comentan las fotos en Instagram, y los que menos, porque cada vez tiene menos acogida y cierra en junio, les escribe algo en Google Plus. Pero hubo una época en que se escribían cartas y que por tanto los artistas recibían cartas. Y presuntos implicados, Sole Jiménez, Nacho y Juan Luis, las recibían y luego nos cantaban lo que habían ellas. Recibes cartas, va por ustedes, susurrando a tus sueños. Recibes cartas y te emocionas, llegan de Palma o Barcelona. Llaman aquí

Y Pastora Soler tenía una sola frase que decirte, porque esto era a ti. Al que siempre estás ahí, a la que siempre estás ahí apoyando. Estoy susurrando a tus sueños. Llevamos 1 hora y 21 minutos contigo. Radio. Vosotros que vivo sintiendo, de cada caída que me he levantado, de cada lágrima que he derramado, todo se borra con vuestras sonrisas, con cada gesto, con cada aplauso. ¿Cómo agradecer tanta vida, tanta entrega? ¿Cómo demostrar que con vosotros no hay frontera? Ustedes susurrando a tus sueños. En el día de hoy, cantantes que dedican canciones a su público. La palabra más repetida, lógicamente, es gracias. Esta canción, además, es especialmente curiosa. Ese tiempo de espera en el que esperas a tu artista. Nuestra Vanessa Martín. Que espera que alguien lo pinte. Un señor en el metro que aguanta miradas. Cuelga un abrigo mojado detrás de la puerta. En la mesilla costumbres y un vaso de agua. Yo reconozco que a mí algo me pasa contigo. Tan tiempo de espera, no sé si lo sabes. casa y te juro que me siento grande. Yo a ti te dejo pasar como quien aguanta el hambre, como quien vive la lluvia detrás del cristal. Bienvenidos todos al momento en que los sueños se visten de gala. Nos sentimos a veces pequeños, así es la vida, no sé qué esperabas. En un ratito que estaré contigo, sabremos cómo hacer canciones para el alma. Tú me sabes diferente, revolucionas y a veces me calmas. Entenderme no es tarea fácil, tú me perdonas si a veces te pierdes. Que en un ratito ya estaré contigo, cantaremos hasta que nos encontremos sin querer. Se maquilla en mitad de una sala. Un niño quiere contarte y no encuentra palabras. Todo se puede cambiar, que nunca te pare nadie. Somos la fuerza de un grito que no callará. No sé qué esperabas, en un ratito que estaré contigo. Sabremos cómo hacer canciones para el alma. Tú me sabes diferente, revolucionas y a veces me calmas. Entenderme no es tarea fácil, tú me perdonas y a veces te pierdes. Que en un ratito yo ya estoy contigo. Tú me sabes diferente, revolucionas y a veces me calmas, calmas. En un ratito que estaré contigo, cantaremos hasta que nos encontremos sin querer. Habrá sorpresas a las 9 y nervios empapados en risas. Habrá taconeos en los charcos y prisas. Será tu casa o la mía, tu historia y la mía, tu sueño y el mío. Todo está en tiempo de espera y yo sé que lo sabes. Vuelvo a mi casa y te juro que me siento grande. Ahí está, Vanessa Martín, en ese tiempo de espera en el que uno está esperando el concierto. Esto es Susurrando a tus sueños. Otra de las grandes canciones dedicadas al público la hizo Hombres G, luego la mejoró mucho Antonio Vega, pero eso es otra historia. Se llama La Carretera. Calla, duerme, piensa, queda mucho por andar. La carretera es tensa y llueve sin parar. Curvas, baches, bares, perros muertos sin collar. Y la música que tú has traído para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Paso la vida marcando el 9-1, cambiando de comida con mi ropa oliendo humo. Y tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final. Thank you. sabe su valor. ¿Qué nos das? ¿Por qué no darlos? Quisieras irte ya. Te duele la espalda, te miras a un espejo y ves sudor y whisky, agua, y mientras tú estás en casa, donde el tiempo no pasa, y no paro de pensar en ti. Sueño con las calles de Madrid, los de mi corre, corre. Todo el mundo se ha ido ya. Cajas que cargar y un camión que espera para llevarte a otro lugar donde tocaremos su flema amor. Devuélveme a mi chica. Melendi también le dedicó una canción a los suyos. Cenizas en la eternidad. Hace tiempo que comprendo que este corazón suicida, solo con vuestras gargantas, va curando sus heridas. Hace tiempo que en mis noches, cuando rozo la locura, y al mirarme en el espejo, solamente veo dudas. Sois vosotros en quien pienso, y no quiero defraudaros, aunque sé que no os gusta esto que voy a contaros. Yo ya no puedo hacer rumba, porque mi vida ha cambiado, y si me tocan las palmas, me da miedo mi pasado. Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece, que no lo despeina el viento y que nunca se envejece, que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta viva voz. Yo quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero. Guerrero, guerrero. Hace tiempo que comprendo que he encontrado mi camino, solo gracias a vosotros que decidisteis seguirlo. Cuando veo que me apago, siento en el pecho una vela que me mantiene despierto y que a veces me da cera. Que yo acepto de buen grado, creo que de eso se trata, porque aquí nadie es perfecto, yo también meto la pata. Y lo que quiero contaros, que este tipo no se vende, no hay dinero para pagarnos, este barco es de mi gente. Pero si hay un sentimiento en mi pecho crece y crece, que no lo despeina el viento y que nunca se envejece, que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta mi amor. Yo quiero ser guerrero. Dejándome los huevos en cada canción, cantando como loco. Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido, y cojamos nuestras manos, recordando los caídos. No importa, el tiempo no es real, lo que un día fuimos quedará grabado en las cenizas de la eternidad. Quiero ser guerrero. Quiero ser guerrero. Susurrando a tus sueños. Una canción clara, explícita, de agradecimiento y de explicación a sus fans. Melendi, en su nuevo disco Un Alumno Más, abre su corazón y explica por qué no va a ser más rumba, pero que quiere ser guerrero contigo, que alces los mecheros. Y terminamos esta sección también con otra grande, con la más, bueno, con la más grande, todas son grandes, con una de las canciones más importantes cantadas a un público por un artista. Hasta el final, porque realmente es emocionante la letra en directo, debe ser flipante esta canción. Lo descubriremos pronto, porque pronto estará de gira Melendi. Esto es Susurrando a tus sueños. No voy a defraudarte, no me voy a rendir contigo. Hay que tener un poco de fe en el sonido, es lo único bueno que tenemos. No te voy a defraudar, así que por favor no te rindas conmigo, porque realmente, realmente me encantaría quedarme. El cielo sabe que solo era un joven chico, un muchacho que no sabía lo que quería, que era el orgullo y la alegría de toda colegiada y quinceañera hambrienta. Y supongo que era suficiente para mí. Sí, era suficiente para mí. Ganar la carrera, una cara más bonita, ropa nueva y un gran lugar en tu televisión. En tu televisión de rock and roll. Pero hoy la manera en la que juego no es la misma, de ningún modo. Creo que voy a conseguirme un poco más de felicidad. Creo que hay algo que debes saber. Creo que es tiempo, te lo dije. Así que hay algo profundo dentro de mí. Hay algo más que debo ser. Toma la vuelta, toma de vuelta tu foto en un marco. Llévate de vuelta tu foto en un marco. Mejor la traducción más literal. Llévate de vuelta tu canción bajo la lluvia. Solo espero que entiendas que a veces la ropa no hace al hombre. Todo lo que debemos hacer ahora es coger todas esas mentiras y convertirlas en verdad de algún modo. Todo lo que debemos ver es que no te pertenezco y que tú no me perteneces. Libertad, no te voy a decepcionar. Libertad, no me voy a rendir contigo. Libertad, hay que tener un poco de fe en el sonido. Tú tienes que dar por lo que has tomado. Esa es la única cosa buena que he tenido. Libertad, no te voy a decepcionar. Libertad, porque realmente, realmente me encantaría quedarme. El cielo sabe que de seguro nos divertiremos. Claro que sí. Ya sabes de qué canción hablo, ¿verdad? De esa que cambió definitivamente la carrera de George Michael, en la que le explicaba abierta y claramente a sus admiradores, a sus fans, que había cambiado, que era otro George Michael, y desde luego, muchísimo mejor. Y la escuchamos en una versión maravillosa en directo. Más alto, Freedom. Okay, this really is the last song. Así que verdaderamente esa es la última canción. Así que quiero ver todos esos culos ahora mismo moviéndose. Freedom, come on. Freedom, hands in the air. Freedom. Palabra de Imágenes, nuestra sección semanal en la que analizamos una foto y le damos música y le damos vida y le damos radio. La foto siempre tiene que ver con el tema y la foto siempre está colgada en nuestro blog www.susurrandoatussueños.es y en nuestras redes sociales, así como en las redes sociales de las emisoras que emiten nuestro programa. La de hoy es clara, es histórica. 1965, los Beatles fueron condecorados como miembros de honor del Imperio Británico. Hay muchísimas anécdotas de ese día. La principal es esta foto, en la que se ve especialmente a un Bobby, a un policía, con una cara de no poder más ya con ellos. Luego esta foto, y este hombre fue famoso en todos los periódicos por lo peculiar de su aspecto. Y se puede decir que a partir de aquí nació la Beatlemanía, que no estuvo vigente desde el principio del nacimiento de los Beatles. Como anécdota, decirte que ese día los Beatles estaban tan nerviosos que fueron al baño antes de ver a su majestad Isabel II. Y que parece que fumaron, según ellos, tabaco. Según la leyenda histórica, no era solo tabaco. Parece que el tabaco estaba algo aliñado, pero nunca se ha sabido bien. Ellos dicen que solo era tabaco, así que habrá que creerles. Lo que sí es cierto es que estaban muy nerviosos, que salieron muy, muy contentos. Y que más adelante, 10 años después, con una carta muy correcta, pero muy dura, John Lennon, ya en la época más pacifista de él y con Yoko Ono de compañera, le devolvió la medalla por el apoyo del gobierno británico a algunas guerras de las colonias en África y especialmente a su apoyo en el Vietnam, a los Estados Unidos, claro. El último en recibir ya la condecoración de Sir, porque primero eres miembro de... Vamos, no sé muy bien el protocolo inglés, pero lo del 65 fue como un paso previo, fue Ringo Starr en 2008. A finales de los 90 lo hizo Paul McCartney. En 2008 ya le dio este honor a Ringo Starr, el nieto de la reina. Pero lo interesante de la foto no es tanto lo que pasó dentro, sino lo que pasó fuera. Esa Beatlemanía que crecía, esa Beatlemanía que hizo que la policía inglesa no midiera bien y algunos se subieran, como hay otras fotos por ahí, incluso por las vallas del Buckingham Palace, y otros lo pasarán tan mal como el Bobby de esta foto. Y todo ello por la música de los Beatles, tan simple, tan sencilla como esta. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. Pues este es nuestro timbre de despedida. Va por ustedes, ha sido el programa de hoy. La frase que nos la dio Séneca, que vivió desde el cuarto año antes de Cristo al 65 después de Cristo, con aquella frase: proporcionalmente al número de los admiradores, crece el de los envidiosos. El radio relato de hoy, con la danzarina privada Negrita. El para reflexionar, con la fábula del justo líder Rey León. La primera canción que nos reactivó, la de Barrieros del Barrio. Las primeras canciones de la segunda hora sobre el tema de hoy, va por ustedes, canciones de cantantes a su público, así como la palabra de imagen con la Beatlemanía. Y por supuesto, tu compañía. Nada más, si te gusta, que se sepa, comparte en las redes sociales, es la radio de hoy en día. Gracias por estar ahí, especialmente a los que se han incorporado hoy a la FM de Madrid, a Free FM o a Roca FM. Y por supuesto, lo sé siempre, a Norte FM, a Radio Norte Tenerife y a Onda Tenerife, así como Onda Ocio. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós. Gracias.